Bonito es comer con hambre, sabroso es tomar con té, y qué bueno es charanguear con una buena mujer. Yo no soy loco, señores, yo no soy loco. Yo no soy loco, señores, yo no soy loco. Yo no soy loco, señores, yo no soy loco. Yo no soy loco, señores, yo no soy loco. Anda, el oso. Ese es el cuento. ¿Qué? El cuento de María. Yo no soy loco, yo tampoco, compa.